de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Es sorprendente los malabares intelectuales y espirituales que mucha gente realiza a fin de no creer la clara enseñanza de la Biblia acerca de la salvación. Aquellos que creen en la regeneración por medio del bautismo dicen que una persona debe ser bautizada si quiere ser salvada. Al respecto, es interesante el notar el punto de vista de muchos grupos humanos. Los materialistas dicen, compra tu camino al cielo. Y los filósofos aconsejan, medita tu camino. Por su parte, los humanistas dicen, cree en ti mismo. Y algunas sectas religiosas proclaman, tú no necesitas a Dios, tú eres Dios. Todas estas declaraciones hacen un tremendo contraste con las palabras de Jesús, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna cosa buena de su parte es tan buena como para que lo salve. Pero tampoco ninguna cosa mala de su parte es tan mala como para que no merezca la gracia de Dios. El apóstol Pablo escribió, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué tanta misericordia! Amigo, para entender la plenitud, despójese de todo prejuicio y mire hacia Belén. Vea al bebé Jesús acostado en humilde pesebre. Así de milagrosa es la misericordia de Dios. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.